Hola, buenas tardes y bienvenidos a todos, a todas. Gracias por acompañarnos otro domingo aquí en NetNet Radio y también a los que nos han comenzado a seguir en nuestras redes sociales, en Instagram como Be Your Muse, en Facebook como una página que también pueden seguir y estar escuchando el contenido. Estamos aquí de nuevo, Marta Elizabeth, Romina y yo, Angélica. Felices de que nos acompañen y hablar de un tema que le llamamos medicina, pero acá vamos a develar los secretos de qué es la medicina, desde nuestros puntos de vista, desde nuestra experiencia, desde nuestros procesos y desde todo aquello que se nos ha presentado en el camino. Así es que bienvenidos. Pues sí, el tema de hoy está buenazo también, como siempre. Siempre tenemos temas así retadores y comprometidos, ¿no? Con nosotras mismas y pues esperemos que también con todos nuestros escuchas. El día de hoy, pues, como bien dice Angie, nos trae aquí la medicina. Y bueno, para nosotras, hemos coincidido en que para nosotros la medicina, pues sí la vemos desde un lugar más integral, más holístico, en el que están vinculados tanto nuestro cuerpo físico, nuestro cuerpo emocional, nuestro cuerpo mental, nuestro cuerpo espiritual y algunos otros más cuerpos que igual no vamos a profundizar mucho porque no es el tema. Sin embargo, por lo menos esos cuatro sí, ¿no? Y sí, hemos encontrado las tres en que en la mayoría de las terapias nombradas alternativas, que creo que más bien no serían alternativas, sino no sé cuál es la palabra, pero creo que ahí es donde hemos encontrado que hay esta visión del ser humano de manera integral. Pues lo que se ha hecho, que no quiere decir que esté mal, que no quiere decir que no le estoy tirando, ni mucho menos. Sin embargo, lo que ha hecho la alopatía es pues fragmentarnos, ¿no? O sea, ahora hay especialidades para todo, ¿no? Y vas con un médico para una cosa, y vas con el otro para otra, y vas con el otro para otra. Entonces el ser está como fragmentado, como si no estuviéramos integrados, pues. Y lo que como la medicina, en realidad, pues la medicina ancestral, la medicina que conecta con el asunto energético, con el asunto emocional, mental, espiritual y la vinculación con el cuerpo físico, pues es en donde hemos encontrado que para nosotras es más fácil acceder a la salud. Hay muchas terapias, muchas maneras, muchas, ¿no? Dentro de las cuales, que hacemos una lista ahora de las que conocíamos, pues bueno, está la meditación y un sinfín de maneras de meditar, un sinfín de maneras, hay muchísimas, hay N cantidades de maneras de contactar con la meditación. Está la herbolaria, el reiki, la acupuntura, el theta healing, las barras de acid, la bioenergética, relaciones familiares, los círculos de mujer, las terapias de renacimiento, infinidad también, pues en el asunto ceremonial están pues distintas ceremonias, como el temazcal, las ceremonias con plantas de poder. Hay muchísimas maneras de llegar a la salud, tomando en cuenta o teniendo en cuenta que somos ese ser integral. Ajá, que no nada más somos de este cuerpo físico que se enferma aislado de todo lo demás, sino que en realidad, a mí me gustó mucho como mencionar este triangulito que a mí me lo enseñaron así, y es que hasta arriba del triangulito o de la, no me viene el nombre ahora, ¿cómo se? Bueno, está el cuerpo Pirámide. físico, ajá, de la pirámide está, perdón, hasta arriba el cuerpo emocional, perdón, el cuerpo espiritual. Después el cuerpo mental, después el cuerpo emocional y a lo que toca con la tierrita, pues el cuerpo físico, ¿no? Entonces, si ya hay una desconexión espiritual, pues algo en nuestro cuerpo mental, pues ya tenemos que trabajar en ello. Si hay algo en el cuerpo mental, ya hay algo que se va al cuerpo emocional porque se genera cierta emoción. Y si ya hay algo en el cuerpo emocional, pues se manifiesta en el cuerpo físico. Entonces, entendiendo esto, como que el cuerpo físico es esa manifestación que, bueno, hay que ir a revisar ¿Qué onda? Ok, sí, tengo un dolor de cabeza, va, pero de ahí, ajá, reviso mis emociones para ver qué me está provocando ese dolor de cabeza. Y esas emociones fueron creadas también, sí, por impresiones de lo que va sucediendo en la vida, pero en conjunción con lo que pienso de esas impresiones. Y entonces, en ese cuerpo mental, se genera también algo que hay que trabajar, ¿no? Y para que eso suceda también es porque de pronto, bueno, este entendimiento es que tu conexión espiritual o tu conexión con el amor, como lo entiendas, o la divinidad, o como tú gustes y mandes, como le quieras llamar, no importa, pues ahí hay una desconexión. Es decir, si yo me desenchufo, me desconecto de esa sabiduría que está conectada con el todo, y que yo estoy conectada con todo y que todos estamos conectados con todos y que además es una energía de amor, de creación, de todo eso, ¡pum! Mis pensamientos es más fácil que se vayan por un lado no tan good. Y por lo regular, los pensamientos que tenemos cuando nos desconectamos son o tienen que ver con pensamientos muy nocivos hacia nosotros mismos. Y de ahí, ¡pum! Pues generamos emociones que a su vez pues, van a generar dolencias, enfermedades o whatever, ¿no? Entonces, más o menos ese es el entendimiento de la mayoría de las terapias alternativas y que, bueno, llamadas hacia ahora, pero en realidad muchas de ellas son terapias que se han hecho desde hace millones de años y que existen desde hace muchos años. Sin embargo, hasta ahora es que de pronto tenemos más conocimiento y más apertura a todo esto, ¿no? Porque la fragmentación sistemática, no sé si está bien decirlo así, pero pues ha hecho eso, ¿no? Que no volteemos a ver más cosas, sino que nada más vayamos a un sitio, nos digan qué tomarnos, ¿no? ¿Para qué sirve? Y que eso mismo usen para todos como si todos fuéramos iguales. Y en las terapias alternativas no es así. O ancestrales, o ya no sé cómo llamarlas, pero las que te conectan realmente con la salud desde la raíz o checar como lo que el padecimiento no nada más solo como algo aislado, sino como ir a la raíz de lo que realmente te está sucediendo o qué es lo que no estás haciendo tan bien o qué es lo que te hace falta mejorar para poder como recuperar la salud, ¿no? Hablándolo desde así. Para mí, y creo que en eso coincidimos, chicas, para mí eso es medicina. Cualquier cosa que a mí me dé esa pauta de autoconocimiento para entender también por qué me estoy sintiendo como me siento, ¿no? Vinculándolo con mis emociones, con mi mente, con mi espiritualidad, cómo está, si estoy conectada, si estoy conectada. Esa es la manera en que yo entiendo la medicina, ¿no? Romy, tú andas también por las mismas ondas, ¿no? ¿Qué onda? Pues sí, desde que me vine a vivir acá a Guadalajara, empecé como en varias terapias, pues a manera de conocerme, a manera de conocerme y a manera de sanar. El camino, la vida que decidí vivir como aprendizaje en esta encarnación ha tenido como grandes retos y muchas altas y muchas bajas. Entonces ya llega un punto en donde tú quieres un poco de estabilidad y paz, ¿no? Eso me llevó a mí a buscar el camino de esta medicina ancestral, que para mí esta fue la palabra perfecta como para describirla, Marta. Medicina ancestral, porque es antes de que llegara diferentes industrias que te dan algo para que se te quite el dolor de cabeza o el dolor de estómago o la úlcera, siendo que todo parte de una emoción, como bien lo dijiste. Esa medicina es la que realmente te sana, ¿no? Porque no tiene efectos secundarios como las otras, porque no te arregla una cosa y te desarregla otra, sino que te ayuda a entender a tu cuerpo en toda su esencia. Y al entenderlo y crear un vínculo más amoroso con este cuerpo físico que estás teniendo, te lleva a una sanación real, no a un entumecedor de emociones, por así decirlo. Cuando llego a Guadalajara, como les comentaba, empecé en este camino un poquito más adentrado. porque ya había hecho yo otras cosas y había intentado terapias a lo largo de mi vida, pero llegué a un tipo de terapia para el cual ya me certifiqué y soy sanadora, porque eso es como de las primeras cosas que te enseñan a decir, soy sanadora. El Theta Healing para mí es algo sumamente hermoso, porque entiendes tu cuerpo a nivel molecular y entiendes que toda cada partícula, ninguna partícula, más bien dicho, es insignificante, porque toda partícula tiene una vibración. Entonces, a partir de eso y de ese conocimiento, puedes sanar con amor incondicional todo aquello que está alrededor tuyo, pero más importante a ti. Yo no tomé Theta Healing para sanar a todos. Sí es una parte, pero lo tomé para sanarme a mí. Porque como en los aviones, como te dicen claramente tú en unos aviones, el primero que se tiene que poner la máscara con el oxígeno eres tú. Porque si tú no estás, no vas a poder ayudar a nadie. Entonces para mí el Theta Healing fue eso. Fue sanarme yo para poder ayudar a los demás y para poder ser una persona que tiene la humildad, el amor y la valentía de ayudar a los demás y a tener un lazo empático y un lazo amoroso, porque al final de cuentas todos estamos conectados. En una parte del Theta Healing te comparten que tu aura se puede fragmentar. Entonces tu aura se puede fragmentar por muchas situaciones y por muchas cosas que vives. Pero retomando el tema del capítulo pasado, cada persona con la que tú intercambias un momento sexual, se queda un pedacito de tu aura con ellos y un pedacito de su aura contigo. Entonces, cuando lo ves así, dices, ay, güey, bueno, a mí me tronó la cabeza cuando yo escuché esa parte, porque dije, en la madre, yo hablando de responsabilidad afectiva y sexual, y no la he tenido. O sea, te cae el 20 de muchas cosas, y fue parte de ese proceso de sanación. Mea culpa. Llega a mi lado católico. Entonces, es como, es algo sumamente hermoso aprender el Theta Healing y el poder sanar también a los demás en base al entendimiento y al conocimiento de todos los cuerpos que están en este cuerpo físico en el que habitas. ¡Qué belleza! ¡Yo quiero! Sí, esa madre de entender como que nuestro cuerpo físico no es el único cuerpo que habitamos, sino que hay cuerpos más sutiles o etéreos, uh-huh, incluso. Y también entender que uno, yo iba a decir hace rato mientras las escuchaba, y qué mejor manera de hacerlo aquí, de decir, la mejor medicina es la comunidad. Pero uno arma su propia comunidad y su propia tribu. Y eso va también en constante como cambio, porque hay gente que ha salido y hay gente que llega, y entonces tu comunidad... Me recuerda mucho, yo trabajé en una clínica de rehabilitación y ellos usaban la ibogaína. Entonces, para mí, la ibogaína era algo que no tenía yo idea qué era. Descubrí que era una raíz que viene de África, pero el sentido, cuando escuché el documental y la información que le daban a la persona que llegaba al proceso, era que en África esta medicina solamente se usaba en 3 casos. Cuando la persona se sentía perdida en su vida, como que su vida no tenía sentido, o para qué estaba aquí, o cuál era su propósito, tomaba la medicina. 2, era cuando una mujer estaba por parir, para que atravesara el umbral de llegada de la nueva persona para darle la bienvenida a la comunidad. Y 3, una vez que ya había sido, ya la mujer había parido, ¿no? En diferentes momentos. Pero lo interesante para mí era que esto se hacía en comunidad. Toda la comunidad participaba de la medicina, unos con el canto, otros con la comida, otros acompañando a la persona, porque entras en un proceso que dura muchas horas. Entonces, lo que hacía fuerte a la medicina era ese sentido de comunidad. Y lo voy a transferir al sentido de integración. Cuando tú vas por tu cuenta a hacer un trabajo con una medicina, llámese las muchas que veremos aquí, Theta Healing, acupuntura, Reiki, meditación, tú vas como un ser integral. Y entonces ves que lo que estás haciendo le está dando como una pauta diferente a tu vida. Puedes hacer cortes energéticos, puedes hacer limpieza profunda de tu vida sexual. O sea, hay tantas maneras que te ayudan que esa es la medicina. O sea, a mí me dices medicina y para mí es, me va a generar bienestar, me va a dar entendimiento, voy a tener una mejor unidad con mi persona. Esa es una medicina, ¿no? En principio. Una de tantas. Como no sé, Marta conoce muy bien el Reiki y la acupuntura. A lo mejor empezamos o seguimos también por ahí. Es que justo lo que acabas de decir está bien importante. Porque, bueno, de todo, ya no sé ni de qué agarrar lo que dijiste, porque justamente cuando nosotros vamos a hacer alguna terapia, alguna, por ejemplo, yo trabajo con Reiki, estoy como en los pininos también con acupuntura, biomagnetismo, en eso estoy aprendiendo hasta ahora. Sí me queda claro que, o por lo menos para mí, que sí entrarle con esas medicinas pues sirve, porque bueno, por ejemplo, biomagnetismo, acupuntura, vas directo así a hacer a tocar un punto que te va a ayudar a hacer un desbloqueo, así como a nivel físico, energético. Sin embargo, para mí ha sido fundamental el asunto de ir a entender, ¿no? Tú lo decías así, es que vas y entiendes, ¿no? O sea, hay un proceso de entendimiento de por qué llegué aquí. Al final, el cuerpo físico hace una manifestación para que tú voltees y te veas, ¿no? O sea, de pronto el asunto de la enfermedad o del síntoma, yo lo veo como la sabiduría total de tu cuerpo que te está avisando, ¿no? Te está diciendo, hey, voltea a ver, porque aquí hay una situación que ya la llevaste a un grado que ya en tu cuerpo se está manifestando, ¿no? Entonces, si volteas a ver esa parte del cuerpo, bueno, y luego con todo lo demás que se conecta y con todo lo demás que se enchufa y que dices, oh my God, o sea, este tumor no tiene nada solamente que ver con la zona tal cual con la que se dio, sino con mi entendimiento. Bueno, para poner un ejemplo más claro, por ejemplo, hace algún tiempo yo tuve un tumor en la vagina, ¿no? Y de pronto yo me di cuenta, o sea, en todo el proceso de curación, que pues sí, ahí anduve, ¿no? Dándole ahora sí que con herbolaria, ahí sí le di a la alopatía, le di a todo, ¿eh? O sea, que el biomagnetismo, que sí me hice de todo, y de todas las cosas que yo hago, que si Reiki, que si el temazcal, que si esto, que si el otro. Y con esta situación me tomó mucho más tiempo darme cuenta, o sea, como que tuve que pasar por todas esas, todas esas maneras para decir, ah, oh, my God, estoy teniendo aquí una bronca conmigo, porque estoy muy enojada, porque no estoy fluyendo como yo quiero fluir en mi feminidad, en mi ser mujer, en mi ser creativo, como en mi energía femenina. Y bueno, empecé a indagar un montón de cosas, ¿no? Que dije, oh my God, ¿no? Tuvo que ver también con procesos de abortos, de cosas así, que tenían que ver mucho con ese proceso de de manifestar mi energía creativa así de esa manera. Y no sé, muchos rollos, ¿no? Que a lo mejor me tardaría media hora en tratar de estructurar para decírselos, porque a veces vienen así nomás como de pum, pum, pum, pum, pum, esto pasa, y estoy dándole estructura, ¿no? Y por eso viene la sanación. no nada más es la pastillita, no nada más es la hierbita, no nada más, que sí, ayudan un montón. Ojalá. El asunto es que también todo eso tiene mucho que ver y se vincula con este asunto de la comunidad, así como bien decía Sanji. Porque las situaciones que pasan a nuestra mente, ¿no? Que van como tergiversando los rollos del ser mujer, del ser saludable, del ser, del deber ser, de que si no soy capaz de, no sé, me pasaba por la cabeza, es que ya no soy capaz de ser madre, entonces ya no funciono, es que ya no soy capaz de esto, y es que, o sea, muchas cosas, o qué onda con el ser mujer, y tiene que ser así, ser mamá tiene que ser así, y como yo no estoy ahí, y yo no encajo en eso, entonces empiezo a generar todo un ruido de que no soy suficiente, de que estoy, que y se van manifestando cosas en el cuerpo, ¿no? Y eso también me lo da la comunidad. En, ¿con quién, cómo, de qué manera me estoy vinculando con mi comunidad y por qué estoy llegando a esas sensaciones o a esos pensamientos o a esas impresiones, ¿no? Por lo que también está pasando en el afuera. También el entorno en el cual nos relacionamos tiene mucho que ver vibracionalmente para lo que suceda dentro de nosotros, ¿no? Y entonces la manera en que nosotros estamos vibrando por dentro también lo estamos manifestando afuera y a viceversa, ¿no? O sea, donde vamos y nos ponemos es como, ah, ok, aquí hay, suceden cosas, ¿no? Ya estoy hablando como vibracionalmente, energéticamente, que tiene todo que ver para que sucedan desconexiones y para que sucedan conexiones y para que sucedan pensamientos de tanto bonitos y no bonitos o como les queramos decir, y igual las emociones, ¿no? Tiene muchísimo que ver la comunidad de lo que te estás rodeando. Es muy importante plantearnos esta idea de que entre mejor nos tejamos como comunidad en el respeto, en el amor, en la sabiduría real, en los conocimientos reales, vamos a poder fluir mejor todos con todos. Y eso trae menos enfermedad, ¿no? Desde ahí. Ahora, no puedo depositar todo en el afuera, ¿no? O sea, no puedo decir, ah, es que mi comunidad está jodida y entonces yo por eso estoy jodido y entonces, pues no. O sea, sería otra vez ponerle la responsabilidad a otro de tu salud y entonces ya no sería medicina. Todo tu entorno puede ser medicina si tú así lo quieres ver también, ¿no? Si así tú lo puedes transformar como esta onda alquímica, pues, ¿no? Si ayude a una situación súper ruda, súper densa, puedo tener medicina. Porque la impresión que yo estoy teniendo me puedo conectar con una herida de la infancia que es mi oportunidad para resolverla y para sanarla. Y a lo mejor no tuve que ir ni a una terapia, no tuve que ir a nada, pero un suceso, pum, pum, me conecta, me enchufa y digo, ah, ok, hay algo que trabajar, hay algo que sanar, hay una herida ahí que me está conectando con eso y entonces ya voy y decido a qué terapia voy, ¿no? Porque hay una inmensidad de maneras de sanarnos y hay veces que a lo mejor voy a un temazcal y ahí no siento que estoy sanándolo. Igual, entonces me voy a una terapia de biodescodificación o me voy a una terapia de renacimiento o me voy a una ceremonia de medicina, ¿no? O sea, hay un montón de maneras y eso es como algo importante que nos viene para dejar en este... En esta misión, porque a veces se nos cierra el mundo, ¿no? A veces no sabemos ni a qué ni a cómo recurrir, porque en realidad a veces no sabemos ni qué es lo que nos está pasando realmente. Y entonces como que abrir este abanico de posibilidades y decir, hey, hay un montón de maneras para trabajar lo que sea que te esté pasando. No solo existe el psicólogo y el psiquiatra y el médico familiar, no. O sea, hay un montón de terapias que nos pueden ayudar para encontrar la salud o para conectar con esa medicina que estamos necesitando para recuperar la salud. O simplemente pensaba hace rato, ¿no?, en la medicina preventiva, ¿no? De pronto pienso en la medicina preventiva de nuestro sistema de salud público y digo, está todo desvinculado con el autoconocimiento, ¿no? Todo es, esto tienes que hacer, son estas tablas, esto tienes que medir, esto tienes que comer, esto tienes que todo como fórmula, ¿no? Entonces, en la medicina ancestral, del país que la quieras ver, de la cultura que la quieras ver, todo tiene que ver con el autoconocimiento y con tu propia conexión de entender que somos más que este cuerpo físico, ¿no? Y entonces de ahí puedes decir, ah, ok, ¿no? Como hay más cosas, pues vale la alegría y vale la salud, pues indagar en más cosas, no solo quedarme con que tengo que quitarme el dolor de cabeza con una pastillita, ¿no? Sino, hay todo un mundo ahí que está para mi servicio y para el servicio de otros, porque podemos así ponernos al servicio de otros. Simplemente con ponernos a escuchar a alguien, ya estamos siendo medicina, ¿no? No sé, Romina, de todo esto que platicabas del Theta Healing y de todas las demás terapias en las que has andado y todo lo que, no sé, si nos quieres compartir algo sobre esto y en relación pues así a lo que estamos hablando de la integralidad y todo este rollo. Sí, claro que sí. Gracias por la palabra, Marta. Pues volviendo y retomando esa parte que les dije que yo estuve en muchas terapias desde antes de llegar aquí a Guadalajara y al Theta Healing, les voy a hablar un poquito de lo que es el arte terapia. Arte terapia puede ser de diversas formas. Yo la viví en el teatro y también la viví escribiendo. En esa época de confusión, en cuestión de la adolescencia, a mí me salvó escribir. Empecé a escribir y ahí podía plasmar como todas esas cosas que no podía expresar, ¿no? O sea, en un colegio de monjas con una abuela mega católica, y súper conservadora, mi familia, yo no solo tenía la duda del por qué me gustaban las mujeres, sino también en muchos momentos yo dudaba sobre mi físico, o sea, sobre de que si llega a pensar, o sea, si llega a tener esta confusión de ser un hombre en el cuerpo de una mujer, o sea, sí me llegó a cruzar por la mente por toda esta desinformación que tenía. Entonces también el escribir me salvó de una y de muchas maneras, porque ahí podía tener entendimiento de lo que nadie me sabía explicar. Ahí yo tenía un diálogo con mi cuerpo, ahí tenía un diálogo con mi sentir, tenía un diálogo con ese espíritu y esa persona que gracias a eso hoy soy yo y hoy ya puedo levantar mi voz, y hoy ya puedo expresar libremente lo que en ese entonces no podía. Y pasaron muchos años, fui mamá, mi cuerpo cambió sumamente, muchísimo, y o sea, era como de nuevo ese de esta piel no es mía, este cuerpo físico no me siento yo, porque no me siento a gusto, porque no encajo en los estereotipos, bueno, muchos estereotipos, no encajaba como un estereotipo heterosexual, como un ejemplo de mamá, porque pues mi hijo no vivía conmigo, como incluso como educadora, porque pues también, o sea, tatuada de todo mi background y de mi perfil, o sea, como que tenía que pretender ser otra persona ahí, ¿no? Entonces eran como muchas situaciones y de pronto encontré el teatro. En todo ese, en ese ámbito en donde no me sentía a gusto con mi propia piel, donde dudaba en ser bonita por eso, ese típico comentario de, ay, ¿por qué no adelgazas? Si estás bien bonita, te verías bien hermosa. O sea, y lo peor es que la gente no se da cuenta de lo que está haciendo. Según ellos están siendo lindos y están haciéndote un favor al decirte eso, ¿verdad? Pero pues uno acá a punto de tirarse, y así como la de las de intensamente, como la que llora, así, uno por adentro así. Y todavía tienes que decir, ay, gracias, porque pues por educación te enseñan a dar gracias cuando te están cacheteando, ¿verdad? Bendito, viva México. Entonces, el teatro a mí me salvó, porque entendí que mi cuerpo podía ser hermoso, podía ser sensual, podía ser sexual, podía ser erótico, podía ser atractivo visualmente. gracias, o sea, gracias a que ahí se me dio esa oportunidad, ¿no? Y también en el teatro, o sea, llevar las clases de teatro es lidiar con tus emociones, ¿no? Porque de repente es como, conéctate con una emoción que te dé tristeza. Y empieza la mente, ¿no? Ya sabes, rápido. Para tristeza o para enojo, mira, así. Y yo lo notaba conmigo que de repente me decían, conéctate con algo que te hace feliz. Y entonces yo así de, ¡ah! Y luego, no, pues es que, o sea, no es creíble, no te estás conectando. Se nota que no te estás conectando con el sentimiento. Y yo de, puta madre, ¿cuándo fue la última vez que fui feliz? Y me costaba trabajo conectar con esa emoción. Y entonces está muy cabrón porque te haces consciente de cosas que tu cuerpo siempre te lo dijo. Pero tú en tu mundo, en tu cabeza, en tu entender, no habías querido escucharlo. Y haber hecho teatro de cabaret y de burlesque ha sido de unas experiencias que más me han ayudado a mí a aceptarme, entenderme y a quererme. Porque ahí era... Yo me subí a un escenario y decía, los voy a enamorar a todos y chingue su madre. O sea, me salía una valentía y un coraje y lo lograba hacer, digo. Pero era algo tan terapéutico y tan liberador que eso también, esa terapia también me ayudó a mí a crecer en muchos aspectos y a salir, o sea, y aceptarme. De ver que esa lonjita está sexy, de ver que mis jamones así como, uff, deliciosos. O sea, ahora ya me puedo expresar así y ahora me veo y digo, mames, yo sí me daba. O sea, ahora lo puedo lograr, cosa que en otro momento, como en algún momento comentó Angie, simplemente el estar con tu cuerpo desnudo te causa... pena, repudio, pudor, o sea, pero un pudor excesivo, ¿no? Cuando el cuerpo es maravilloso y es hermoso y es feliz y puede ser tantas cosas cuando tú aprendes a escucharlo y amarlo. Gracias, Romina. Y justo eso, o sea, tanto aprovechar como el cuerpo en el teatro o como esta forma de arte terapia, que si bien fue contigo a través de la escritura, a mí me ha ayudado mucho, por ejemplo, también hacer el que le llaman journaling. Y algo que yo puedo compartir que como mujeres, y es algo que he platicado con algunas de las amigas, es también cuando haces como tu registro de tu calendario lunar. Entonces, te da un montón de información. A eso yo le puedo llamar medicina porque también es una forma de autoconocimiento y de ser responsable. Voy a compartir algo, espero que mi amiga no se agüite, no voy a revelar su nombre. Pero ella estando casada me decía, ¿sabes qué? Es que hay días que yo me pongo de un humor de la chingada, ¿no? Y se la hago de pedo a mi vato y todo se vuelve un conflicto. Y ella se puso a revisar su calendario. Para ese entonces yo todavía no lo hacía. Pero entonces encontró que cuando estaba cerca de que llegara su luna, era que ella se metía en este pinche mundo de olla de ebullición. Entonces eso le ayudó a hacer como una revisión y esos días decir, ah, ya sé que se me va a subir la bilirrubina, mejor me tranquilizo, pido tiempo fuera, me salgo de la casa, hago cosas para mí, chalala. Y así, igual a mí, cuando empecé a hacerlo dije, oh, hace mucho sentido, ¿no? Porque también una medicina es como tu propio ciclo lunar, tu propio ciclo hormonal, tu propio ciclo emocional, que cuando escribes y lo revisas, no sé, a mí me ha pasado, reviso un año después lo que escribí y digo, ay, güey, me estaba sintiendo así, o ya estaba teniendo claridad en lo que quería y estaba avanzando en estos proyectos, o estaba sucediendo tal cosa en mi mundo emocional en ese momento. Y seguir el ciclo lunar te da también como esa apertura también a recibirte a ti en tu ciclo de otra manera, como a acurrucarte, apapacharte, poner espacio cuando no quieres estar afuera, poner también como límites cuando lo único que deseas es estar cobijada y así yo le llamo acuevada, ¿no? Porque es como que me meto a la cueva y ahí suceden muchas cosas también. Dos cosas que yo le puedo llamar medicina en mi camino, en mi paso, además de meditar, es la mera, el mero hecho de contemplar y reflexionar. Si yo tengo un espacio en mi vida y en mi día de decir, quiero hacer la mera contemplación de algo, tanto contemplar un atardecer, como contemplar la nada, como reflexionar cómo estuvo mi día, ¿no? Como en este ejercicio de quizá hubo algún detonante o hubo un disparador y yo reaccioné de tal manera. Y cuando tienes tantos recursos o tantas herramientas, también echas mano de ello, de hacerte como del momento presente. Eso es lo que es la meditación. La meditación, o al menos desde que yo entré a practicarla dentro del budismo tibetano, la meditación te dice, no es que apagues los pensamientos, no es que te conectes con no sé qué cosa, no es que veas y sientas, es que estés aquí en el momento presente, que la hora es el ahora, que si llegan pensamientos, sensaciones, los permitas ser, los permitas expresarse y más bien se vuelvan como un vehículo a examinar tus emociones, se vuelvan un vehículo a examinar las sensaciones que tienes en el cuerpo y quizá estés atravesando como un momento de ansiedad o de crisis, pero lo estás permitiendo que te muestre algo, como lo que decía Marta, al final todo puede ser medicina si nosotros lo queremos ver como medicina, ¿no? Esa es otra herramienta que a mí me ha ayudado mucho, que es la meditación. También por lo simple y por lo básico podemos optar de no tampoco, a lo mejor en cuestión de recursos económicos, no tienes para pagarle a un terapeuta, para ir a una sesión de Theta Healing, para, yo qué sé, ir a un grupo de mujeres, pero puedes salir a la calle y encontrar un árbol y abrazar un árbol. Esa es una forma de terapia que no te cuesta un peso, pues. O si vives en donde vivas, si hay un pedacito de tierra, si hay un parque donde atraviesas cuando vas todos los días a trabajar o cuando sales de tu casa, descálzate y toca la tierra, que la tierra te ayude, te dé centro, ¿no? También como esta concepción de los elementos, que todo está dispuesto para nosotros, tenemos aire, tenemos tierra, tenemos fuego, tenemos agua, y todos los elementos juegan también como con este integrarnos. A veces desde la carta astral, que es otra cosa que yo manejo, que es una herramienta de autoconocimiento. En mi carta astral yo tengo mucho fuego, muy familiar. Sin embargo, yo tengo que aprender a atraer y concretar cosas, a acercarme a gente que tenga mucha tierra, a vivir mis emociones, porque el agua es eso, son las emociones. Entonces, a veces las personas tenemos como toda esta energía, hablando de elementos, y lo puedes ver. Yo sí puedo ver a alguien y digo, tiene mucha tierra, tiene mucho fuego, tiene mucha agua. Y al final es buscar una armonía entre todos los elementos y saber que mi energía y mis elementos van a combinar perfectamente con los tuyos porque nos vamos a asociar, digámoslo así. Nos vamos a asociar, a vincularnos desde lo que cada uno y su propia medicina va a poner al servicio para el otro. Algo así. Sí, pero claro. Tantas y tantas otras. Uh-huh. Y es que, bueno, ahora que hablabas, ¿no?, de los elementos y de, hiciste la conexión con la luna, creo que esa es parte de nuestra comunidad, ¿no? O sea, como que lo pasé a ese rollo porque dije, claro, o sea, esos vínculos sociales que tenemos son importantes, sin embargo, creo que es súper importante que nos vinculemos en el lugar en el que vivimos, pues, ¿no? Entre más en armonía estemos o entre más conectados estemos, que vivimos en la tierra, o sea, estamos manifestándonos aquí en la tierra y hay un sol que sale todos los días y hay una época de lluvias y hay una época en donde es invierno y en otra época hay mucho calor, en primavera, no sé, lo digo así como en la generalidad, porque es bien importante. Lo digo general, no porque no es importante, sino que fue como me llegó, ¿no? Si estuviéramos vinculados así con cada etapa en la que estamos viviendo, que cómo se está manifestando en la Tierra y las conexiones que hay con los movimientos o el ciclo lunar, ¿no? El que existe allá y nuestro propio ciclo lunar. Y también, o sea, nuestra conexión con el sol, que está ahí, que toca la tierra todos los días y está ahí. Y además lo que hace en nosotros el sol, en cada uno. Y a eso le sumamos toda la cuestión astrológica y toda la cuestión de todos los movimientos que existen planetarios, pues. Y que en eso, en todo eso, o sea, para que salga el sol, para que salga la luna, para que haya lluvia, para que haya todos esos fenómenos, no hacemos nada. Entonces, a entenderlos y a vincularnos y a armonizarnos para que entonces nosotros no queramos, es como la siembra, pues, queremos sembrar en invierno, pues no es fecha para sembrar, no se va a dar, entonces, ¿qué va a pasar? La semilla, pues, no germina, y entonces, pensándolo en algo nuestro, pues no va a germinar, eso te va a crear frustración, eso te puede crear una enfermedad, esto te puede, como ese tipo de cosas, ¿no? O sea, me parece también importante que nos vayamos más allá, ¿no? De sí, del micro al macro, para poder tener una armonía siempre. Y el observar todo eso es una gran medicina, una buenaza medicina, ¿no? Que a veces es complejo, la verdad, a mí todo el rollo astrológico no termina como de, no termino de aterrizarlo en mi cabeza, pero sé y sigo a las personas ahí que dan cierta información y que digo, órale, va, esta información la enchufo con lo que estoy viviendo, para también entender que hay veces que emocionalmente o a veces que energéticamente surgen algunas cosas que no precisamente tienen que ver con uno, pues, y que son con fenómenos más grandes, ¿no? Yo pensaba, o sea, pensando en uno pequeñito, o sea, si la luna mueve las mareas del océano, ¿qué no hace en nosotros? Mueve un montón de cosas, y que si no estás vinculado con eso, pues de pronto no entiendes qué te pasa, qué onda, qué me está pasando, y te sientes enfermo y te sientes súper vulnerable, te sientes que no sabes cómo manejarlo, pues, ¿no? Porque no hay un entendimiento de todo eso. Y hay veces que teniendo esa conexión con esa información o con esa sabiduría más bien, puedes decir, ok, va, estoy en verano, son lluvias, acaba de pasar luna nueva, puedo intencionar mi vida, puedo hacer un montón de cosas más, que creo que ahí nos vamos a ir a otra emisión con este tema específico, yo creo, de los ciclos lunares y conectándolo con la astrología, pero es también, sí, muy buena medicina. Todo lo que sea de autoconocimiento te va a ir a dar toda la medicina que necesitas para estar y fluir más saludable, ¿no? Sí, de hecho, también hay ciertas plantas sagradas que nos ayudan con ese proceso. Hace tiempo también en mi caminar me topé con el abuelo en un temazcal. Entonces yo tenía como la duda, ¿no? Siempre he sido muy respetuosa, porque no viene desde el miedo, sino viene desde un respeto de que entiendo la naturaleza, entiendo la medicina que pueden traer ciertas plantas, entiendo toda esa energía que la compone y la manera en que nos sana, que a veces suele ser confrontativa, porque hay medicinas y hay esas plantas que te ponen enfrente del espejo y te dicen, conócete, deja de evadirte, vete a los ojos, escúchate. Y esa medicina es como la más fuerte que hay, yo siento, porque estás en un punto de vulnerabilidad y de apertura tan grande que puede que salgan tus miedos y se vean reflejados. Y mucha gente lo toma como una agresión, porque yo he escuchado un poquito a los que han hecho ayahuasca y dicen, no, hombre, a mí me fue fatal y no, yo vi puros demonios y cosas feas y mis miedos. Y yo así como de, pues bueno, ¿qué traes adentro, no? O sea, no a manera de crítica ni de juzgar, o sea, ni juzgar, porque cada quien cuenta cómo le va en la feria. A mí el día ese del temazcal, era la primera vez que yo iba a un temazcal, y yo decía, bueno, pues yo sí quiero entrar, yo sí quiero saber qué es y todo. Y como buena Virgo que soy, me puse a leer antes, porque yo decía, bueno, ¿a qué voy? Yo ni sé, pero iba, ¿no? O sea, yo no digo que no, yo no pito hasta que choque. Entonces, ahí voy y me dicen sí, y me dicen, ah, es una ceremonia especial porque es de luna llena y va a estar el abuelo presente. Y yo así, pues para empezar, dije, ¿el abuelo de quién, no? Uno que no sabía en ese entonces. Y la hacen el abuelo, entonces ya me lo presentan y yo lo veo a Peyote y yo decía, en la madre, estoy preparada para esto, ¿no? Porque es mi lado que les digo que es muy respetuoso y muy responsable. Yo decía, ok, siempre he tenido un lema o un mantra personal que cuando voy a probar alguna medicina sagrada, siempre digo, si es para mí, se va a presentar en el momento en que yo esté lista para recibirlo. Y es mi cuerpo, por lo tanto, es mi templo, te doy, eres bienvenido, pero así como yo te estoy dando la bienvenida y te tengo el respeto, por favor, con el mismo amor que te estoy tratando, trátame. Y nunca he tenido un mal viaje, jamás, jamás. Ese día del abuelo, me acuerdo súper bien que nos metimos, y entonces yo había perdido recientemente a mi tía y a mi abuela, y que fueron dos mujeres muy importantes en mi vida, en todo lo que es el matriarcado de mi núcleo familiar. Ellas dos han sido una figura materna muy importante, y las había perdido. Yo estaba muy enojada con todo, con la espiritualidad, con la vida, con la muerte, con la religión, con todo, ¿no? Entonces llego al temazcal, y lo que me hacen es que cuando entro, las vi. Y las dos estaban tan radiantes y tan felices que no me quedó otra que aceptar que ya no estuvieran aquí conmigo y que aceptar que era mi egoísmo y mi coraje porque ellas estaban sin sufrimiento alguno. Cuando aquí la forma en irse de ambas fue muy doloroso y estaban sufriendo mucho al final. Entonces entendí mi egoísmo y las dejé ir. O sea, ese día, desde ese día no les lloro. Obviamente las extraño, obviamente, o sea, nunca me van a dejar de hacer falta y nunca las voy a olvidar, pero ya no desde un lugar de enojo o de miedo o de dolo. Ya desde un lugar feliz, desde un lugar en donde las recuerdo y sonrío porque vienen a mi mente cosas bonitas. Y esa fue como mi primera experiencia con una planta. La segunda ya fue la ayahuasca o la abuela. Y también pasó de que, ¿quieres? Vamos, sí. Ok, en otras ocasiones ya me habían invitado y algo no me latía o no se daba. Y entonces decía yo, sin problema, no, porque con eso es como más tabú en esa planta específica. Y es más de que gente dice que no porque tuvieron un muy, muy, muy, muy mal, una mala vivencia, ¿no? Y yo dije, el día que llegó a mí también, volví a repetir mi mantra y dije, todo va a salir bien. Y ese día entendí que este universo no sería lo mismo sin mi existencia. O sea, dentro de todas las cosas que les puedo contar, todo está resumido en eso, que el universo es perfecto porque yo soy perfecta en este momento, en este espacio y en estos cuerpos en los que habito. Entonces, entendí cómo soy una parte de la tierra, entendí mi conexión con los elementos y entendí mi conexión con la vida. Y eso es algo que nada más me lo ha podido dar. True. Sí, yo creo que es otro de los temas tabús, como socialmente hablando. Así como en su momento fue, no sé, estar tatuado o ser madre soltera, la medicina sagrada, las plantas sagradas. Yo actuaba así igual, como con mucho respeto, como de no voy a ir a probar nomás porque sí. Y llegó a mi vida el abuelo, la medicina del abuelo en 2016. Y fue hermoso. Yo estaba en Chihuahua y después llegó la abuela y fue como que un poquito más fuerte, ¿no? Pero alguien me dijo como que si llegas y no tienes miedo, me preocuparía. Es normal. Angie, te nos fuiste un poco. Que tengas ya no miedo. Te entonces, ah, este, estás ante el misterio, que sabes qué es, gratitud, con mucho honor ante lo que, ¿sí? ¿Ya estoy? No. Sí te escuchas. ¿Me escucha? Sí. Ah, ya, vale. Bueno, entonces, era esta parte como de la medicina, es esto de confrontarte, es como de se presenta, te, no sé, te da como un sentido de pertenecer al todo, de, te da una mirada muy amplia de qué estás haciendo aquí. Creo que él es muy... No puedo ni describirlo y creo que muchos nos encontramos ante esa situación de no poder describir en palabras y a veces cuando estás ahí, tengo una amiga que me decía, es que yo quisiera que todos sientan lo que yo sentí y es cierto, o sea, hay cosas que son muy experiencias muy personales, pero que sabes que te conectan con todo, pero no la puedes expresar. La otra persona la tiene que vivir y tampoco quiere decir que las plantas sagradas sean para todos, ni tampoco estamos en este momento instando a que nadie la haga, solo estamos como compartiendo, pero sí que en el imaginario colectivo y de manera en que las tribus, las comunidades, la cosmovisión, los ancestros, muchos años, muchos milenios han pasado y las plantas sagradas siempre han estado aquí en la tierra, siempre han estado como puestas a, no sé si decir a nuestro servicio, pero hay quienes las tratan con ese respeto, pues es todo una ceremonia, es todo un ritual, es todo como un encuentro con el misterio, con una expresión que no la puedes lograr. O sea, no la puedes lograr ni con la meditación más chingona, ni con, no sé, quizás son estados como que son muy tenues, que no se nos escapan, pero sí, sí te lleva a un entendimiento, ¿no? Volviendo a ese punto de, es tener un entendimiento mejor de ti, mejor de cómo funciona el mundo, de todas estas frases que yo he escuchado que antes decía, la entiendo racionalmente, pero no creo que yo no la he vivido. De cómo es arriba es abajo, cómo es afuera es adentro. Ser responsable de la energía que traes a donde vas. Entonces, eso lo experimentas, lo vives, lo sientes, se siente todo, se siente la conexión con el todo y también te trae información de cosas que no habías visto o cosas que no habías reconocido. y te deja como una cierta tranquilidad o capacidad de poder fluir con la vida de otra manera y desde otro punto, de no estar como contra las cosas, ni contra nadie, ni arremetiendo, ni culpando, ni victimizándote. Te dice, hazte responsable, ¿no? Te dice como que, you're worth it. Y si estás aquí, you choose to be here. Tú elegiste venir y tú lo vales, dale. Eso es como yo lo puedo cerrar. Tenemos que ir ya cerrando. Es un tema que se puede extender muchísimo, lo poquito que pudimos aquí compartir o el tipo de medicina como la hemos nombrado nosotros, alternativa, sagrada, ancestral, es un acercamiento más, ¿no? No sé, unas palabras que busquemos para cerrar o un sentir, pero que de nuevo estamos abiertas a sus comentarios, a sus experiencias, estamos en redes, nos pueden buscar, pero queda un ratito aquí para compartir. Para mí toca muchos puntos, porque la medicina es como, pues somos medicina, todos somos medicina, ¿no? Sí, Ay, síganos en nuestras hasta redes con tu gato sociales. ahí, digo. Síganos en nuestras redes sociales, es en Instagram y en Facebook como Be Your Muse. Yo soy Romina, muchas gracias por estar aquí, por escucharnos. Mi Instagram, Minatrosky382. Ahí está el Marta, no teléfono, sé estoy listo. si. Sí, bueno, a mí me pueden encontrar con mi correo ugly188@hotmail o Angélica Janet, y que se den una vueltita ahí por los perfiles de Instagram de Be Your Muse y también por la página de Facebook de Be Your Muse, y también insistiendo, ¿no? Compartan. Comenten, digan de qué quieren hablar, de qué tanto se puede exponer aquí. Porque bueno, finalmente de nuevo sigue siendo un espacio para compartir, para desde nuestras experiencias o de nuestros procesos personales, abrirnos a esa vulnerabilidad, a esa fragilidad, a ese encuentro con medicina. O sea, qué puntual es este tema y este día que todo ha sido referente a la medicina, a los encuentros, a la comunidad, a los círculos. Y de nuevo, como es un espacio de conocimiento, autoconocimiento, ¿no? Todo lo que está afuera que se dispone para nosotros se convierte en medicina para nuestro camino, para la etapa en la que estemos, para los procesos que estemos atravesando, para acompañarnos, para acompañar a otros, para reconocernos sanadoras, mujeres, medicina. Es como también tomar ese lugar. Marta, volviste. Sí, bueno, no escuché gran parte, pero esta última frase que dices, justo creo que todas las medicinas ancestrales y las formas que nos ven como seres integrales, justo van a ese punto, a que reconozcas que tú eres tu propia medicina, que ahí dentro de ti vas a encontrar todas las respuestas de cómo crecer, cómo ayudarte a encontrar esas raíces de esas heridas o de eso que tienes que sanar o de lo que tú gustes y mandes, ¿no? O eso que te va a ayudar a evolucionar, ¿no? Que todas estas alternativas, todas estas maneras son justo. El camino, quiero pensar que hablaba de el camino de encontrarte, reconocerte y apreciar que también tú eres medicina y eres tu propia medicina, ¿no? La invitación también es como a la reflexión, siempre hemos dicho eso o cuando hemos podido, de que se abra a la propia reflexión de lo que cada uno en su vida está atravesando, de lo que cada uno en su vida está siendo muy puntual, y también que hay tantas formas en las que el cuerpo, la mente, el espíritu, las emociones buscan ser nombradas, buscan ser como expuestas porque al nombrarlas también les damos un lugar y también logramos integrar todo eso, logramos como reunir todo el conocimiento, todo el entendimiento que cada uno requiere para donde está. Entonces también la medicina muchas veces te da como esa sensación de llegar, de encontrar tu lugar, ¿no? Y de participar con el todo. Gracias por acompañarnos, gracias por escucharnos.